malvado engato. Y con tu chica no sabes cómo la paso. Por rastrero y por gato, con tu chica que bien la paso. Mira lo que te pasó por gato rastrero. Mitad de la turrita. Por un pase te viste de conejita, porque vos estás zafado en gato y con tu chica no sabes cómo la paso. Por gato.